Parte de Todos, un programa de ayer, hoy y mañana. Parte de Todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Unite a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Vox. Parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Insomnia, please release me and let me dream of making mad love to my girl on the heath, tearing off tights with my teeth. But there's no release, no peace. I toss and turn without cease, like a curse. Open my eyes and rise like yeast. At least a couple of weeks since I last slept, kept taking sleepers. But now I keep myself pet, deeper still. The night I write by candlelight, I find in sight fundamental movement. So when it's black, this insomniac, take an original tack, keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep, I can't get no sleep. Insomnia, no te duermas, te hacemos compañía. Quédate con nosotros porque llega la rocola de insomnio. Muy buenas noches, estamos aquí en Parte de Todos, acá por Radio Vox. Me quedé con insomnia, ¿viste? Es como que... Pensé que ibas a decir insomnia, bienvenidos sí. A insomnia. Bienvenidos a insomnia. Ay, las reminiscencias, ¿no? No me escuchaba, ¿eh? ¿No te escuchás? A ver. Yo de acá te subí. Ahí está, buenísimo. Muchas gracias a todos los que están del otro lado, estamos en Parte de Todos. Recordando este gran programa. Tiempos. Viejos tiempos que cada vez que escucho esta canción me acuerdo del programa. Pero lienzo, esta canción tiene 30 años, cumplió, por eso empezamos. Cumple 30 años este año. Exactamente. Imagínate que esta... Claro, un símbolo de una... de cultura rave, porque en este momento las raves estaban a full. Sí. Y a estas... bueno, el cantante de Fightless falleció el año pasado. Ah, es verdad. Así que esta banda queda como medio obsoleta y... no están de vuelta. Era un rapero, ¿no? ¿Puede Exacto. ser? Exacto. Sí, hacía jazz. Nada que ver con lo que... Escuchá. Sí. Himno de música electrónica. Estamos saliendo en vivo y live. Volvió el señor Ariel Amaral. Ahora vamos a hablar con el señor Ariel Amaral. Siempre nos acordamos cuando charlamos el programa, cuando veníamos a hacerlo en pandemia. ¿Te sí, acordás? Exacto. Es cierto. Sí. Era una de nuestras pocas salidas. Exacto. Sí. Escapando de la policía. Sí, sí, exactamente. Te comento un poco de este tema. Que lo hicimos del otro lado también. Exacto, exacto. Claro, teníamos la burbuja. Exacto, ¿sí? Es verdad. Este tema sale hace 30 años atrás por el tecladista. Lamentablemente uno de los integrantes falleció, Carlito. Falleció de COVID. Bueno, él estaría sentado acá al lado mío, pero bueno. Está, pero no se ve. ¿No ves que está en negro? Que no se ve. Ay, Dios, te Carlito. No, mentira, saludos para Carlito. Está Carlito vivo. Spice. Todavía está vivo. Todavía está vivo. ¿Cómo se fomenta este tema? ¿Por qué se llama Insomnia? ¿Por qué se llama Insomnia? Porque el tecladista. Porque escuchaban nuestro programa. Claro. No podía dormir. El tecladista no podía dormir. Sí. Y bueno, entonces empezaron a escribir y sale este gran tema, ¿sí? ¿Qué lo cantó? Maxi Jazz era el cantante de Insomnia, de Files, perdón. ¿Sí? Me hiciste acordar de Maxi Truso cantando como Alf. Después, pará. Después lo vamos a poner. No se puede creer. Es una cosa maravillosa. Sí, salió corriendo. Se había salido corriendo el hombre. Salió, lo habrán visto que estaba. Salió. Trajo los refrescos. Los refrescos. Nos podés llamar al 11-64-00-7047. Ahí está, a ver. Ahí está. Qué interesante, Marge. Cuéntame más. La semana pasada estuvimos con los chicos de Fungiverse, sí, que estuvo re bueno el programa, porque la verdad que los chicos los escuché quedaron... muy bueno la verdad. Sí, la son excelentes. Todavía no hablé todavía bueno, del ¿verdad? Cambio de cosas todavía con los chicos. Ya vamos a bien. Referente de la música dance, entonces este tema, y fue referente para nuestro programa, este primer programa que hicimos nosotros acá en la radio, que empezamos a las 12 de la noche y terminamos a las 2 de la mañana fusilados. Viernes de 12 a 2. Exactamente. Lo bueno es que los sábados descansábamos. Claro, claro, porque hoy es lunes y mañana seguimos. En realidad seguimos. En pandemia descansábamos todos los días, pero bueno, los sábados claro. Era como el día institucional del claro, claro, exacto. El 2022, perdón, murió el cantante de Files. Mirá, hubiese sido el año pasado, fue en el 2022. ¿Sí? Che, ya que hablamos de pandemia, sí. ¿No? Sí. Estaría bueno, sí. Si alguno está del otro lado, ¿qué cosas aprendió a hacer en pandemia? ¿O qué cosas se lanzó a hacer? Viste que fue la época de que todos hacían masa madre. De que todos hacíamos reparaciones en el hogar, aprendimos a hacer electricidad, la masa pintura. Madre, ¿verdad? Todo el mundo. Hay muchos que aprendimos a barrer, ¿viste? Nos hacíamos los boludos. Pero hay muchos que hicimos un montón de cosas en casa. Y sí. Algunos aprendieron otras, ¿me entendés? Sí, que sí, sí. Yo conozco un pibe que realmente se hizo millonario con ¿sí? el tema acciones, Bitcoin y todo. Sí. Sí. Hubo muchos divorcios también. Sí, porque... También porque sí. Empezó a hacer convivencia dura. Sí, hubo mucha, hay mucha gente verdad, que se veía pasó. Solamente las horas que no estaban en el laburo. Sí, es verdad. Esa fue la prueba de fuego. Y bueno. Acá estamos, la pasamos. Acá estamos. Sí, bueno, pasamos, hay cosas que pasamos bien, hay cosas que pasamos mal, pero bueno, por suerte pasamos este 2020 que... Acá estamos. Que nosotros en enero y en febrero pensamos que, bueno... Listo, va a ser un gran año y empezamos. Siempre uno empieza. Como uno, dijo la tarotista, este vas a viajar. Mejor, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Verdad? Vas a poder viajar. Va a ser un año hermoso. Y de vuelta al hospital. ¿Verdad? Todo al revés era. Horrible. Era cómico. O sea, algunos viajaron y no volvieron más. 11-64-00-7047. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros compañeros. El señor Marcelo Galateo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Saludo especial para. Carly DJ está cumpliendo años. Carly DJ. No sé la edad. Yo sé, 1975. ¿Cuánto? ¿Vos también sos del 75? Yo soy del 76, o sea que él está cumpliendo igual 49. Lo vi en una marcha del sábado con la remera de no, Boca. No, pará, 49. Si es 75, es un año más que yo. 50. ¿Sí? 50, cumple 50. 75 o 25. Ahí está. 50 ahí está. Añitos. Feliz, que lo cumpla feliz. Que los cumplas. ¡Cogote! Encima juega al pádel. Bueno, un beso a Carly, que ojalá que esté, yo le dije que lo mejor para él, que siempre está con nosotros, está con la gente, un capo total. Viene a nuestro programa, pero el del señor Hernán no va a venir más. Está enojado. Bueno, che, Ultravox, que volvió este jueves pasado, yo no lo podía creer posta, sí, no sé ¿eh? Si era Hernán. ¿Era Hernán? ¿Era Hernán o era un clon de Hernán? Claro, porque siempre te dice voy. Button era. Sí, pero no aparecía. Che, y el que tomó la sustancia salió para otro lado y vino el... Muchos traidores que mandaron mensajes al programa de Hernán, dale. Y acá no mandan ninguno. Eso, la verdad no que son sacalo del aire. Una vergüenza. Sacalo del aire. Sacalo del aire. Es uno de los que manda... Sí, ese fue uno. Después fue ya empiezo a nombrar. Nada, mentira. Todos los chicos estamos todos conectados. La verdad. Silva, si Fer Silva, que también fue el cumpleaños ahora este fin de semana, que él ayer. Siempre llama, ¿eh? Ayer, feliz cumpleaños para Fer también, que, otro que más. También. No, pero él siempre manda mensajes. Todos los chicos que manda. Yo quiero mandarle un beso enorme a Analía, mi prima, Analía Amaral, y a Robert, y la bienvenida a Clarita, que acaba de nacer hoy. Ahí está, un nuevo nacimiento. Menos mal que todavía están haciendo gente. Ahí viene Clarita, dijo. Esperá que ahora viene... El carpinterito. Ay, Dios, vamos a estar hablando un poco de los Grammys. El vamos que entendió, entendió. Sí, bueno. Vamos a estar hablando un poco de... Este te sigue encima. Es terrible, Dios mío. ¿Sabes lo que quiero escuchar ahora? Así siguiendo un poco el esto medio electrónico. Estuve escuchando el fin de semana a Poncho. Es una agrupación argentina. Sí. Con Zucker. Tres exacto, la Javier Zucker, el guitarrista de Turf, Davor Zucker, el guitarrista de Turf, sí. Y otro que yo no conozco, que bueno, que lo vamos a dejar porque no sé quién es. Está bien. Bueno, ahora lo buscamos. Ahora lo buscamos. Y después vamos a hablar de Maxi Truso con cantando como Alf. Es el Alf. No después es a propósito, avisamos que no es a propósito. Es a propósito. Y lo sacamos acá, estuvo lo más bien con nosotros. No sé si lo ahora sacamos. Lo preparamos. Ahí está. Vamos a escuchar. Sí, no sabes. Bueno. Cuando lo escuches vas a ver. Ah, sí. Es igual. Vamos a escuchar de Poncho, Music Don't Stop. Es Poncho featuring Alejandro Álvarez, que es el cantante de Barco, que es una banda que la recomiendo, así que. Bueno, escuchen. Vamos. Poncho, con Poncho, Music Don't Stop. Dale, después volvemos con más. Parte de todos. Soy parte de la historia, soy parte de todos. I'm Muy bien, estamos aquí en Parte de Todos. Escuchá. Poncho sacó buenos discos. Y uno de los que... Sí, tenía ganas de bailar. Sacó buenos discos. Se hizo conocido con Please Me Go. Sí, que cantado por Maxi Truso, justo. Es verdad, hecho con ¿qué le Poncho está pasando? ¿Qué le está pasando? Está la modelo, ¿no? Calu Rivero. Calu Rivero. Escúchame, ¿qué le pasa a Maxi Truso? Escuchen esto. I got a feeling, my love, somebody's watching me. I wanna leave you alone anyway, I got no time to waste. So I knock to the place in the bed, I know the will of my blazer will even grow, because it's my turn to say goodbye, my man. The will of my blazer, the will of my blazer. Oh, no hay problema. No, come on, come on, you got the power. No hay problema. Oh, no. You people got the power. Bueno, ustedes presten atención a las redes sociales de Maxi Truso. Yo lo sigo en todas las redes sociales. Después que estuvo hablando con nosotros, el que estuvo hablando con nosotros, yo muy le escribí y él me contestó, buena re buena onda. Pero en el verano, al principio, creo que fue para el 31 de diciembre en Punta del Este, dio un show desastroso. ¿Qué está pasando? No sé. Ustedes fíjense después en las redes sociales. No sé si le está dando duro. Y eso que la paga con dólares. Claro. No sé. Porque no es lo que... Escúchame, no es lo que hablamos con él. No, de ninguna manera. O sea, no sé si es un personaje el que está haciendo o qué está pasando. Por ahí para tener... Yo creo que quizás eso fue un personaje, ¿no? ¿Sí? Este sí, me parece, para tener difusión en las redes. Bueno, pero usted... Raro, sí. No sé. Está como muy... Si era pero esto salió en Vorterix en vivo, o sea... Si era su intención, lo logró. Porque estamos hablando de él ahora. Totalmente. Pero igual todo bien con Maxi Truso, pero digo, ¿qué está pasando? Lo tendría que sacar en vivo y me imaginás si empieza... Sería como comida completa. Bueno, así que esto es Maxi Truso, que bueno, indudablemente... Eso es lo nuevo de Maxi Truso. Lo nuevo de Maxi Truso, que es un genio. Recuerde que recuerden... Willy. Que él fue el creador de Believe the Cher, o sea, estuvo ahí. Estuvo en la producción. Estuvo, ¿no?, en la producción, o sea, un gran, gran exponente de la música. Nosotros lo vimos en vivo y es un genio en vivo. A mí me pareció eso, ¿no? Esta cosa de tal vez necesitar un poco de publicidad haciendo cosas que tal vez no están bien, me parece, ¿no? 1164. Es que en realidad están bien. Sí, bueno. Le salió perfecto. Sí, sí, porque estamos hablando. Y además totalmente. Que estamos... las redes sociales están como muy a full, ¿viste? En ese sentido. Y estoy seguro que el que lo vio se mató de risa. Che, se Aris, pasó bárbaro. ¿Se puede volver a hablar de deporte o no? Sí, claro. Claro que sí, siempre se puede hablar de deporte. Escuchame, y más ahora que estamos... Que estamos ahora más que nunca. Escúchame, ¿cómo viene todo esto? Primero, ¿cómo fue estas vacaciones que tuviste? La verdad que ahí fueron, está, vamos a hacer una entrevista. Vacaciones fueron cortitas porque estuve 4 días en la costa, 5 en realidad. Que bienvenidos fueron, o sea, 5, igual que nosotros. Pasé por Mar del Plata, pasé por Miramar, Necochea, sí. Chapadmalal, bueno, o sea, estuviste todos lados, claro. La pasé cantando, muy lindo, compartiendo con mi hija, volviendo y nos fuimos al recital de Los Piojos. Juntos. Eso contá también ahora. Y la verdad que fue algo hermoso. Compartir esa sensación de pertenencia con un hijo en un lugar, en una vuelta a una banda, y la verdad que es algo hermoso. Y verlo cómo lo disfrutó. ¿Sí? Yo volví a ser un pibe, o sea, salté como siempre, como, todo destruido, como me pasa cada recital, y después sí. No puedo volver al auto. Pero pero salté más, creo, agarrado de ella. Era algo. ¿Sí? Una cosa hermosa. ¿Cómo estuvo el recital, además de lo que vos te notas que...? Mirá, la verdad que muy bueno. Fueron 3 horas y 20 aproximadamente de recital. Más de 30 temas, cerrando con el himno en armónica. Tocó muchos éxitos. Algunos quedaron afuera, obviamente, porque... Y quedaron temas afuera. ¿Sí? Quedaron temas afuera, sí. Temas muy, muy, muy conocidos, muy importantes. Pero también tocó temas que... creo que no los veía, por ejemplo, desde que hizo Verde Paisaje del Infierno. O sea, 4 discos antes de que cierre su carrera. Sí. Y tocó esos temas. La verdad que estuvo muy bueno. Bien completo, entonces. ¿Todos los shows eran iguales? No, eran todos diferentes. Todos diferentes. ¿Invitado? ¿Algún invitado? Estuvo Emanuel Granciani de No Te Va a Gustar. Sí. Y estuvo la hija del Negro Rada cantando con él también un tema. Mira, el que normalmente hace con mi Maura, lo canto con ella. Bien, perfecto. La verdad que un muy lindo show. Muy lindo, bueno. Show. Así que el viernes me rompí la garganta viendo Independiente, el sábado me rompí la garganta viendo. ¿Cómo vienen los partidos, Ari? ¿Cómo viene el fútbol? Mira, en cuanto a la fecha de hoy, en cuanto a la fecha que está en curso, en realidad, sí, continúa fecha, mañana. Sí. Ganó Independiente, perdió Racing, River empató, Boca ganó 2-1, un partido que le costó un poco, pero que salió la figura de este chico, el chileno Palacios, que se espera bastante de él. Un gol fortuito de Cavani, pero bueno, gol al fin, como tiene que ser. Sí. Y Boca ganó su primer partido de local. Así que vienen bueno, empezando los grandes. Ahora se viene una fecha importante porque sí, tenemos un Boca Racing, tenemos un Independiente Boca River. ¿Boca Racing también? ¿Cuándo? Ah, ese no lo sabía. River. Este próximo fin de semana, Boca Racing e Independiente River. Y el próximo fin de semana, Independiente Racing. Ah, bueno. ¿En qué cancha de quién? Cancha de Independiente. Oh, pues estaría bueno eso, estaré. Boca, Boca, Boca, Boca. La nota de la fecha, el partido de ayer 5 de la tarde entre San Lorenzo y River, es inhumano. Más allá de que yo entiendo que son profesionales y que ellos son de jugadores o están entrenados por alto riesgo y demás, todo lo que vos quieras. Pero los 30, 20, 15, 40 mil personas que vayan a la cancha no están en la misma circunstancia física. Claro. Sí. Que se juegue un partido y que las personas estén a las 5 y media de la tarde con calor, 30 y pico de grados, al sol, amontonados, la verdad que es para reverlo un poquito. Yo recuerdo una época que había partidos que en época de verano se jugaban a las 11 de la mañana. Me parece, ¿te acordás? Mucho más viable. Es verdad. Mucho más viable que esta barbaridad. Ya sí, ayer 9:30 de la noche cuando jugó Independiente era insoportable la cancha. Claro, era un amontonamiento de gente también. Y teniendo el freezer que tenemos. Digo, no, perdón. fuera de broma, o sea, me parece una barbaridad que se juegue un partido a las 5:30 de la tarde, sí, no pienso, en esas condiciones. Pero bueno, entiendo que la programación es corta, pero quizás es preverlo, o sea, son épocas de altas temperaturas. Y las mangueras que no daban abasto porque no llegaban hacia porque uno está acostumbrado, claro, que vas a la cancha, bueno, te manguerean, pero no lo hacen para todos, porque normalmente se hacen las populares, sino se hacen las plateas, ¿sí? Y tampoco daba a la distancia de toda la popular. Entonces, ¿qué genera? Que pueda haber gente que de arriba se avalancha hacia abajo para recibir un poco de agua, que haya gente que se descomponga del calor porque no recibió. La verdad que, y hasta a tal punto que pasa que no te dejan entrar una botella de agua. Eso te iba a decir, porque de última, viste, te haces con, señores, es mucho más contundente un celular que una botella de agua. Creo que hay momentos de necesidad. En algún momento en Independiente no te dejaban entrar con la botella y al después, ¿qué hicieron? No te dejaban entrar con la botella con tapa. Es decir, revolvés la botella, se va vaciando cuando va cayendo, si vos revolvés la botella. ¿Por qué? Porque no tiene tapa. Me pareció una medida que está buena, ¿entendés? Y le permitís a la gente que pueda entrar con algo que si tiene calor, que en un momento que tenés que hidratar. Lo veía más por el tema de las ventas, ¿viste? Lo veía por ese lado. Bueno, pero también. La verdad que es un poco por todo. Es un poco por todo. O sea, sí, vos tenés que primar que la gente no se puede descomponer adentro. Va a ser un problema más importante, sí, que si vendiste o no vendiste agua. Eso es verdad. Bueno. Listo, he hecho el descargo. Bien, 1164-0047-047. Nos espera River. Los espera, sí, allá. Nos y esperan, próxima allá fecha esperamos a Racing. Espectacular. Hermoso. Un fin de semana que va a estar lindo. Bien, vamos a escuchar. ¿Qué? En esos clásicos, sí, perdón, nos sí, echaron sí, un jugador, ¿no? El anterior. En el clásico con Racing, decimos, sí, sí. Y con River creo que también nos echaron. Con River, y no así todos no pudieron ganar. Echaron, no. Los Racing no pudieron ganar. Así todo no pudieron ganar. Y eso que Independiente no venía bien. No, nunca. Ahora bueno, sí. Bueno, pero ahora estamos bien, ¿o no? Recuerdo que el campeonato pasado habíamos arrancado bien también. Y bueno, después con las expulsiones me en parece que todos arrancaron los partidos. Medio, ahora es como que arrancaron. El campeonato pasado arrancamos empatando muchos partidos. Sí. Lo bueno es que acá ya enganchamos tres partidos con triunfos. Y suma, viste, de a tres. Y realmente sincronizando buen juego. O sea, por el lateral el derecho se vio mucha rotación de pelota entre Millán, Loyola y Vera, que dieron buen fútbol. O sea, Caños, Tacos, Cabral, que le pone la pausa al medio que no teníamos. Lindo gol hizo el otro día Cabral. El otro día hizo un muy lindo gol, que también es muy linda la asistencia de Maestro Puch. Sí. Hay que darle mucho más tiempo a ese muchacho, no está teniendo tiempo. Pusieron muchas esperanzas en Jiménez. El arquero que está afilado también. Rey ayer tapó dos pelotas fundamentales. O sea, si esas dos pelotas entraban, quedábamos pintados. Bueno. O sea. Pero tenemos un muy buen arquero y la verdad que Independiente está jugando bien. Hay que aplaudirlo a Bacari porque lo está haciendo jugar muy bien Independiente. Más allá de los errores, el partido con Talleres fue un partido de errores en los cuales los dos primeros goles fueron dos goles en contra, uno para cada bando. O sea, pero ¿qué pasa? Son partidos que más allá de eso, iba 1-0, se puso 2-1, le empataron y se puso 3-2. O sea, siempre se levantó. Más allá de jugar bien o jugar mal, también está eso. Esa mística que se había perdido un poco. Sí, de remontar. Hoy, dentro de todos, es cierto que van tres fechas, no hay que apurar a nadie, pero bueno, fueron tres fechas dentro de todos sólidas en el resultado. Bien. Perfecto. Vamos a escuchar como un radar de novedades a la banda Kingston, Sound System y Blondie. Es un tema que se vuelve a hacer y está bueno porque, a ver, es un reggae con la voz de Blondie, ¿sí? Así que vamos al tanto que le gusta a Ariel. Sí, Blondie. Sí. Se llama Kingston Sound System. Vamos a estar hablando, igual nos podés encontrar en la aplicación App Store y Play Store, Vox 102.9. También nos podés escuchar en www.fmradiovox.com. Y si no te metes en YouTube, buscás Radio Vox, te suscribís y ahí estamos, parte de todos en vivo. Ahí está. Señor operador, ¿lo encontró? A ver. Exactamente, vamos entonces con Heartbreak Glass y después volvemos con más parte de todos, dale. See you.

En Garage Barber transformamos tu apariencia y tu confianza. Un corte perfecto, una barba impecable o un tatuaje inolvidable. Garage Barber y Monkey Tattoo Studio. Nos encontramos en calle 897, número 4273, entre 843 y 842, San Francisco Solano. De lunes a sábados, de 10 a 20 horas. Domingos, de 9 a 13 horas. Instagram, garage.barberstudio, monkey-tattoo-studio, WhatsApp 11-38-15-80-49 o al 11-33-52-20-32. Descubrí la nueva versión de vos. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Parte de todos. Con la conducción de Gise Bowie, Marcelo Galateo y Ariel Amaral. Muy bien, estamos aquí en Parte de Todos. Tomando una cerveza hace un montón, gracias Ari. Tomando un aperitivo acá de Frappé, Ariel, que Frappé nos trajo. Sí. ¿Con qué se puede tomar la cerveza? Con manicín. Unos ricos manicitos y salamín. 1164-007-007. 21:38. Vamos a estar hablando un poco de, a ver, actualidad. Y una de las actualidades que apareció en este momento es el la ruptura sentimental de Jessica Sirio con este hombre, Elías Pichirilo, tras un escándalo judicial. Yo no sé si estuvieron viendo en redes sociales, pero alguien lo filmó, porque hay alguien que él obviamente viene... tiene como una albañil. No, tenía como una financiera, ¿no? Ah, qué raro. Creo que era acá de Zona Sur, ¿no? Sur Finanza, ¿no es la financiera que tiene? Qué raro, sí. Ella con esa gente. Claro. Todo maneja un lavadito hubo ahí, me parece. Sí. Parece que estafó mucha gente. El y lo tipo. Que ella decide, claro, lo que ella decide es, obviamente, después de 8 meses de matrimonio... Nada, loco. Separarse. Igual es raro, casarse de ahí tan rápido después de separarse. La persona está involucrada en una estafa piramidal, millonaria, negocios turbios e investigaciones en curso. No lo sé, Rick. Parece falso. Se separó también la hija de Tinelli. Sí, de la Coti. Hija de Tinelli de Coti. A menos de un año de casarse también. También. ¿Para Cotito qué? Fue, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué se casan y se...? Se separan ahí al toque. Y porque lo hacen así, arrebatados, no sé. Tienen ganas de casarse y se casan. Una pandemia de por medio, papá. La dura confesión dice, dejé todo, dice. De Candy Tinelli. A ver los detalles. Se pudrió todo, dijo Ángel de Brito en su programa, ¿sí? Qué raro, Ángel de Brito. Ángel de Brito, ¿qué esté diciendo? Tantada, dice, básicamente los mismos problemas que tenían antes de casarse. Él era muy controlador, muy denso. No quería que ella esté fuera de su alcance. No quería que pase momentos con su familia. Ahora, digo yo, si son los mismos problemas que tenía antes, claro, de casarse, ¿para qué te casás? ¿Para qué te casás? Claro. Y bueno, viste que las mujeres son medio... Bueno, dice, como venían medios peleados y no remontaban, Cande dijo, me voy a pasar el verano con mi familia, como todos los años, y ahí se pudrió todo. Y ahí grabó la serie. Y sí. Sí, sí, exactamente. Bueno, sigue la novela de Icardi con la China Suárez. La China Suárez y Icardi en Turquía. Ya cansan. Ya está. Ya fue. Ahora se están peleando con Yanira Latorre. Oh. O sea que está medio complicado. Y vamos a hablar un poco de los Grammys. Grammys, ¿sí? ¿Quién ganó? Gente desconocida para mayor nosotros, galardón, ¿no? ¿Hay Grammy de oro o no? No, Grammys o mejor son, artista, no, los Grammys ¿cómo son es? Todos de oro, me parece, ¿o no? Acordate que Homero ganó un Grammy, ¿te acordás? Sí, lo tiró a la basura, ¿no? Los premios Grammys... No, se lo dio al camarero. Sí, de, ¿no?, propina, y el camarero... Ay, no, es un Grammy. Lo tiró a la basura. Estuvieron Bizarrap. ¿Estuvo? Shakira. Taylor Pero estuvo, Swift. No estuvo tocando Bizarrap. No. Estuvo ahí por la canción con... Acá. Con Shakira. A ver, acá tenemos álbum del año, Beyoncé, que no me está cayendo muy bien, digamos. Todo lo recaudado se lo dieron a las personas que perdieron por los incendios que están ocurriendo, ¿no?, en Estados Unidos. Uh-huh. Igual Marce dijo, vos dijiste algo, como que los que perdieron las casas son gente millonaria, ¿o no? Yo no vi ninguna casita media humilde. ¿No? Hay ranchos ahí. Millonarios eran. Sí. Estaban todos asegurados, las casas seguras, así que... Mientras no haya muerto nadie... Sí. Todo se recupera. Álbum del año, entonces, fue Beyoncé. Nunca lo había ganado, o sea que lo ganó Beyoncé, ¿sí? Mejor álbum, mejor country de dúo grupo, que también es una canción que colaboró con Miley Cyrus. Miley Cyrus divina, está hermosa, más hermosa que nunca. Después fíjense las fotos. A ver. ¿Le Shakira es el tema de las mujeres facturan? ¿Ese? Ese es el que ganó. Sí. Qué empoderada. Ay, Dios. Bueno, ustedes lo valen. El día de su cumpleaños, que fue ayer, Shakira ganó por tercera vez el premio a mejor álbum pop. Esta vez por Las Mujeres Ya No Lloran. Y como era de esperarse, bueno, se refirió mucho a la política. Está con tema de la política en contra del Donald Trump. Estaban sus hijos, que están re grandes, son re lindos los hijos. ¿Son rubios? ¿Son morochos? Son rubiecitos. Mira. Rubiecitos son. Bien. Bueno, estuvieron Gloria Estefan, Will Smith, Cardi B, Queen Latifah. El hijo de Will Smith, ¿no viste? Ah, ¿no vieron el hijo tenía de Will Smith? Tenía una casa en la cabeza, nada. Se puso una casa. Tenés que ver la foto. El de la, como si el de fuera hecha con pelo, ¿eh? No la vi de cerca. No quise mirar. No, tenés que verla. La tienen que ver. Como Microman. Claro. La mascota de Microman. Sacaba y hacía así, che. Sacaba la manito y hacía con la manito. No, tal enfermo. No sé. ¿Qué tiene? A ver, pará. Beyoncé ganó el álbum del año. Ese muchacho realmente no está muy bien. No. Canción del año, Kendrick Lamar, que está de moda ya en... Mejor dúo y grupo, Lady Gaga, Bruno Mars, Lady Gaga. Bien. Pop latino, ya lo dijimos, Shakira. Mejor country, álbum country, Beyoncé. Después está esta chica, Sabrina Carpenter, que yo no la conocía. ¿La conocés vos? ¿Quién? Sabrina Carpenter. No, que es algo de los Carpenters. No sé. Pero es mejor álbum pop vocal. Y allá se ve que... Sí, a ver, álbum histórico. Che, escúchame, ganaron los Beatles un premio a los Grammys, mejor presentación o caja especial, edición especial limitada, una de John Lennon. Mira como todavía están vigentes, ¿no? Es impresionante. Escúchame, la mujer de Kanye West. Fue desnuda y no la dejaron entrar, me dijiste. No la dejaron entrar. Qué lástima. No la dejaron entrar. Y después no sé si la misma u otra fue con un vestido transparente, es color piel. ¿La misma era? Sí. Ah. Yo estoy buscando Yo escuché. No fue desnuda, entonces. No era desnuda, tenía un vestido transparente. Sí, pero parece que estás equivocada. Mirta Legrand, no te quiero llevar la contra. Era un güero envuelto en una bolsa de nylon que le da poderes sexuales. Pará, que quiero ver lo de los Beatles. Lady Gaga había ido con un vestido hecho de carne, ¿te acordás? Sí. Con todos pedazos de carne. Ese fue un Grammy también. Tenía el chorizo en la parte de atrás, justo. Che, ¿vieron que dicen que es... habían dicho hace muchos años que Lady Gaga era hermafrodita? Mira. Esa es una leyenda, que lo dicen, Mira. Que dice que una vez abrió la pierna y la vio justo, la capturó, ¿sí? Y Bruno Mars es Mazinger Z. No sé, en serio, pero posta. Mirá, The Beatles gana la mejor interpretación de rock de los últimos años, los premios Grammy. ¿Vos podés creer que todavía ellos siguen vigentes? Que los Beatles sigan vigentes. Y Jen Ono Lennon recibió el premio a nombre de su padre y la banda, ¿sí? Debería haber estado este hombre, Paul McCartney, ¿o no? O Ringo Starr, que están vivos ellos. Pero viste que ahí siempre hay un problema. El tema es, lo descubrieron en 2023, que se llama Now and Then, ¿sí? Y ganaron ayer, ¿sí? Ganaron, le ganaron a Pearl Jam, ¿viste? Bueno, estuvo presente en la ceremonia. Quien ganó, bueno, también ganó el hijo de, medio raro el hijo de Yoko Ono con... ¿No lo escucharon hablar? Tiene una voz medio complicada. Bueno, sí. Él dijo, es realmente increíble. Los Beatles han hecho un trabajo increíble y todavía están en la cultura y la gente todavía escucha su música, ¿sí? En lo que a mí me respecta, es la mejor banda de todos los tiempos. Now and Then no solo fue nominada a Mejor Interpretación de Rock en los Grammys 2025, también fue nominada a Grabación del Año, una categoría que los Beatles nunca han ganado, a pesar de haber sido nominados 3 veces por I Wanna Hold Your Hand, Hey Jude y Let It Be. Su victoria en la categoría de Mejor Interpretación de Rock es su 8ª victoria competitiva en los Grammys de la historia. Increíble. Vas a leer toda la... No, no, no, pero yo para que sepan, y a mí me es como que me... Ahora, Now and Then, o sea, interpretación, ¿es un tema de ellos o es, yo no lo conocía como un tema de ellos? ¿Lo no? ¿Puedes buscar? Por favor. O sea, Now and Then. No sé si es un tema de ellos o es una, un cover, digamos, ¿no? No, me parece que es un tema de ellos. Lo hicieron con la inteligencia artificial, claro. A ver... Ahora, un tema hecho con inteligencia artificial se puede considerar interpretación de la banda. Eso es raro también, ¿no? Eso es raro también, es ¿no? Como... medio raro, ¿eh? Si es por eso, yo postulo crimen hecho por Iorio. Claro. O sea, no, no, no. No es una cosa remasterizada. Claro. Que decimos, bueno, eso, la remasterizada. Ahora, si me decís, había grabaciones de las voces de ellos, se remasterizaron y se unificaron con inteligencia artificial, bueno. Y por ahí es eso, ¿eh? Es otro tema. Ahora, si es un tema hecho. Pero se nota igual, ¿eh? Se nota que no está bien. A ver. Igual suenan como que es muy nuevo, ¿no? Una cosa muy... ¿Qué decir, Marce, vos? Horrible, a mí no me... Ahí está. Es raro, ¿no? Muy raro. Bueno, igual ganaron y siguen dando que hablar, porque estamos hablando de ellos todavía, ¿no? Olvídate, va a seguir siendo siempre una banda de culto. 11-64-00-7047. Volvió pasapalabra. Volvió pasapalabra. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Algo entretenido, por fin. Sí, a mí me encanta. Me encanta. El rosco. Bueno, vamos entonces con este próximo tema. David Morales remasteriza In Excess y hace este gran tema remasterizado. Y para bailar un poco, Disappear In Excess featuring, o David Morales featuring In Excess. Dale. Right. la música, mucha información y entretenimiento. Parte de todos. Radiobox.com. Los lunes de 21 a 23 por La Vox, parte de todos. Oh,

En Garage Barber transformamos tu apariencia y tu confianza. Un corte perfecto, una barba impecable o un tatuaje inolvidable. Garage Barber y Monkey Tattoo Studio. Nos encontramos en calle 897, número 4273, entre 843 y 842, San Francisco Solano. De lunes a sábados, de 10 a 20 horas. Domingos, de 9 a 13 horas. Instagram, garage.barberstudio, monkey-tattoo-studio. WhatsApp 11-38-15-80-49 o al 11-33-52-20-32. Descubrí la nueva versión de vos. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Parte de todos. Con la conducción de Gise Bowie, Marcelo Galateo y Ariel Amaral. Bien, continuamos acá en Parte de Todos por Radio Box 102.9. Y este fin de semana Nirvana vuelve como una sorpresa, ¿no? Porque no estaba previsto esto, ¿no? No se comunicó a ningún lado. Y la banda de Kurt Cobain regresó a los escenarios junto a un montón de estas cantantes que voy a decir a continuación y dentro de un ratito el... Pará. Antes que nada, sí. Dice... Combatí la ola de calor sin cocinar. Con este clima, lo último que querés perder... Prender es el horno, es ¿no? Es verdad, sí, tenés razón. Dejate tentar por nuestras promos y platos listos para disfrutar. A ver, de las nuevas delicias. Sí. Ahora tiene rotisería. ¡Ah, qué rico! Tiene de todo para disfrutar. Y la verdad, con este calor, 38 no grados... No te da. Ni una hornalla te va a ganar. No. ¿Qué tiene? Pedí algo rico. Dice, en nuestro menú, pizzas, empanadas, tartas, pollo al espiedo y mucho más. Todo listo para que solo tengas que disfrutar. Hacé tu pedido ahora y olvídate de cocinar. Ahí ya te paso el número de teléfono, ¿eh? A ver. Espera un segundito. Mientras tanto digo, 1164-007047. ¿Cuál sería el número entonces? Sí, al 11. ¿Por aquí lo agrando o no? Chiquitito. 1165-67-4947. 1165-67-4947. Y ahí tenés de todo, porciones de tarta. No tenemos precios. Me encanta cuando compras las porciones de tarta y son grandotas. Yo soy, bueno, sí. Así. Yo soy un fanático de la tarta de jamón y queso. Ay, qué rico. Sandwich. Cuando es alta y viene con el jamón cortado en cuadraditos. Ah, riquísimo. Sándwich de Mila, completo. Con lechuga, tomate, jamón, queso y huevo. 9.000 pesos. Bien. Ternera napolitana 11.000, sí. Ternera simple 8.000, pollo completo 8.500, pollo napolitano 10.500, todo con papa frita. Ah, qué rico la papa frita. Ya te tiro rico. Otra promo a ver de pizzas. A ver, pizza. Ya te digo. Para el que no quiere milanesa. Ya te digo las pizzitas, a ver. Una musa y 10 empanadas 15.000 pesos. Mira. Dos musas grandes y 15 lucas también. Una bien. Musa y una especial, 18. Bien. Una docena de empanadas y una especial, 26. Y 20. Tres musas, 23. Pero buenísimo. No sabés lo que son. Son riquísimas una las pizzas. Una cosa de loco. No, las musas dicen que son inspiradoras. Sí. Ah, qué grande. Así mía. Que bueno. Fíjense ahí la nueva delicia, lo buscan en Instagram todo y ahí tenés para llamar y para no estar estos días de calor, estar cocinando. Que te mita el calor, el tema del día del calor hoy, ¿eh? Mucho calor, mucho calor. Bien, estaba contándoles que Nirvana volvió con un montón de cantantes y obviamente la banda original de Nirvana con Dave Grohl, Chris Novoselic. Ahí está, y Pat Smear subieron. Estaba hablando en alemán. Chris Novoselic. Novoselic. Y Pat Smear subieron al escenario hacia el final del espectáculo para interpretar algunos de los temas más icónicos de la banda, acompañados por una alineación de destacadas artistas invitadas. Por ejemplo, Joan Chet, King Gordon de... ¡Ay, no me sale! Sonic Youth. Y Violet Grohl, hija de Dave Grohl, que ahora lo vamos a escuchar, que es All Apologies, que cantó. Qué bueno, ¿no? Lo único que no estuvo invitada fue... Francis, qué Francis, raro. Francis, que canta también. Por eso digo, ¿sí? Qué raro que no... Así que la última vez que tocaron juntos esta banda fue en el 2018. Podrían, ¿no? Cantar. ¿O no? Sí. Por más que falte Kurt Cobain. No sé si como Nirvana, pero pero sí. Si Linkin Park pudo traer a esta mujer, ¿por qué no pueden buscar una mujer parecida a la voz? ¿O no? O un hombre. ¿Sí? Linkin Park a mí no me disgusta con la cantante nueva, ¿eh? Yo la acepto. Sí, pero bueno, Linkin Park no es Nirvana. No, ya sé, bueno, pero... La significancia de Nirvana dentro del grunge, yo no sé si la podrán reemplazar. Lo que pasa es que somos animal de costumbre los seres humanos, ese es el tema. A ver, ¿o no? Me pasó que fui a ver a Los Piojos y una parte de la formación no está, y sin embargo estaba viendo a Los Piojos, pero... Quizás venga Nirvana con otro cantante y diga, opa. Nunca intentaron igual, perdiendo. ¿Viste? Igual nunca intentaron. Pero me parece que es algo de respeto de ellos que, sí. Que no lo volvieron a hacer. Bien, vamos entonces a escuchar Nirvana, o digamos la agrupación Nirvana con Violet Grohl. Dale. Bien, continuamos aquí en Parte de Todos y estamos escuchando. No está mal la versión, ¿o no? No está mal la versión. Igual. Bueno, está bien. Es como que falta algo tan particular como esa voz rancia, ronca. Che, escúchame, buenas noticias para lo que tenemos auto. Sí. Para la RTO está autorizada. Ahí está. No nos pueden hacer multas. Ahí está. Así que bueno, fue. Le salió como una ley. Sí. Que está prohibido hacer multas. Ya está, no nos pueden. Ahí está. ¿Por qué motivo? Perdón, no escuché. Porque la RTO es igual que la BTV. Ajá. Pero no está hecha por el municipio, ¿no? Es algo. Por una empresa privada. Privada. Decían que no era válida y ahora. Salió hoy un boletín que siempre fue válida, pero se ve que estaban haciendo multas. Entonces ahora te pueden hacer multas. Ahí está. Así que para el que tiene eso y quiere venir a los que hicimos en la RTO. Ahí está. Va como opinión. Creo que casi la mayoría vamos toda la RTO. Sí, porque se consigue rápido el turno. Hay turno. Todo bien con la BTV igual, ¿eh? Pero digo, habiliten un poco más de turno también para la gente. No. Y arreglen un poquito más las calles porque. Ahí está, porque dura poco la BTV. Sí. Bien, después voy a contar algo de Martín Bossi que le pasó este fin de semana, que tuvo un robo bastante complicado en su casa y después otras cosas más. Pero vamos a escuchar una historia. Sí. ¿Sí? No quiero spoilear la historia. No, un policial. Es un policial, así escuchamos. Un policial, ¿no? Sí, no sé cómo definirlo. Bueno, vamos a escucharlo y después opinamos, dale. Hoy tiene dos protagonistas que casualmente eran amigas de pueblo. Juli. Por un lado, una de ellas que se estaba por casar y cometió un error que fue infiel, pero ese no fue el error, sino que se grabó teniendo sexo. No hay que grabar. Obla. Yo ¿cuántas Pablo veces te lo dije? Mil veces Obla. Te lo digo, Obla, no te grabes. Te lo voy a decir porque la además verdad. Verte es un garrón. Soy muy lindo teniendo sexo. Sí. Muy en primer plano. La otra protagonista de esta historia es su amiga, Juli, que dicen las malas lenguas de pueblo, ya van a ver por qué fue difícil probar qué fue lo que había pasado. Enojada por otra cosa, copió el video, tomó el video y lo esparció por el pueblo. No. Año 2010, Las Heras, pueblo, provincia de Buenos Aires. Pueblo, 12.000 habitantes. Silvia y Juan en su casa, una pareja que una semana después se está por casar. Juan no era un tipo cualquiera, era un tipo muy valioso para Silvia, Silvia Luna. ¿Por qué? Por su historia, por la historia que tenía ella. Ella había tenido una pareja que había sido un tipo golpeador, violento, y Juan era un santo que le había rescatado de esa relación, que aceptaba a los hijos, que ella había tenido de adolescente, y que con el que se iba a casar, iba a tener tal vez una revancha de al fin un tipo bueno en mi vida. Pero le había sido infiel ella, un año antes de la boda. Había tenido dos citas con un proveedor del bar en el que trabajaba. Dos citas. Dos citas. ¿Qué es infidelidad? Nada, dos citas, dale. Bueno, en el segundo hecho de infidelidad se graba. Error. Practicándole sexo oral al amante en cuestión. Volvemos a la situación. Silvia y Juan están en la situación en su casa a una semana de casarse. Le llega a él un mensaje, un video al celular. Celulares del 2010 que no son como los de hoy y que tienen poca memoria. Y te queda como el video blureado. Ah, ¿no? Da vueltitas. Está ahí. Es no es. Y Juan, que no tenía ni idea de lo que estaba pasando, no entiende, pero Silvia se da cuenta que es ella. Y empieza a sudar frío. Abajo tenía un mensaje que decía: ¿te das cuenta que sos un cornudo? Bueno, ella lo convence a Juan de que era una broma pesada, de que no pasaba. Juan, ¿cuál es un chasco. Bueno, pensá que Juan ve la imagen no ve claramente blureado y no lo ve. Silvia, por supuesto, no se va a dormir. O sea, claro. Si hace la que se duerme, no se va a dormir. Te va desesperada a la mañana en su motito a la casa de una compañera de trabajo, llorando, le cuenta lo que había pasado y vieron que todo culebrón necesita una muy buena arpía. La compañera de trabajo le dice, fue Carola. ¿Quién era Carola? Su mejor amiga. Intimísima amiga. Esta tercera ya sabía que era Carola, entonces el tema ya era conocido. Trabajaban en el mismo bar, las tres. Supuestamente lo que esta chica había dicho eran dos cosas. Que Carola había estado boqueando, por un lado, esto de que tenía el video y que lo iba a esparcir por el pueblo. Pero además había estado contando por ahí que tenía un plan macabro, que era... Esto está en el fallo judicial también. Que el día de la boda se iba a vestir de negro, se iba a empedar y iba a pasar el video en pantalla gigante. Silvia se sube a la moto, va al bar Matute, el pueblo de Las Heras donde trabajaban. 8 de la mañana un sábado, se empiezan a pelear al grito de ¿cómo me vas a traicionar así? ¿Qué hiciste? Lo vieron todos los compañeros de trabajo. Y en un momento del forcejeo, Silvia agarra, ¿vieron la masa esta de machacar milanesas? Estaba peleando en una cocina y le pega en la cabeza a Carola. Finalmente el jefe las convence de que se vayan a sus casas, que se calmen y demás. Acá empieza la pregunta, que es con la que especula la justicia, que es ¿por qué se había enojado así Carola? Y lo que sucedió fue, o lo que parece haber sucedido, es que las amigas habían jugado con fuego. Resulta que Carola sospechaba de que su marido le era infiel. Entonces le había dicho a su amiga Silvia que le tirara unos mensajitos de amor, que intentara seducirlo. No. A ver qué pasaba. Bien, no está bien. ¿Y qué pasó? Pero, el marido agarró viaje. Obvio, el marido había agarrado viaje. No la pongas a tu amiga ahí. ¿Y la amiga por qué cae? Lo que pasa es que la otra era inocente. Si yo te estaba ayudando a hacerle pisar el palito. Sí, pero no te lo bajes después. Ah, tuyo. Pero no se lo bajó. No se lo bajó. Okay. Le tiró. El problema es que el marido picó. Y ahí Carola, en vez de enojarse con el marido, que dijo, ah, claro, sí, es verdad, sí, que agarras viaje con cualquiera, se enoja con la amiga que lo había intentado seducir. Y ahí la relación se puso tensa y no hubo vuelta atrás. Ah, pero el video no es con el marido de Carola. No. Entonces menos razón tiene para enojarse con la amiga. Es venganza. ¿Por qué estaba tan enojada? Por esto. Y había guardado el video durante un año, por eso ella decía, ¿cómo había llegado a ella? Bueno, eran tan amigas que la otra le había contado la aventura de que había tenido una cita con un amante y se había grabado, y la otra le había dicho, mostrame guacha. Así, mostrame guacha. Palabras del fallo judicial. La historia termina, ni en la peor de las novelas podría haber terminado tan mal. Carola se va a la casa con un repasador en la cabeza, se acuesta a dormir, y a las 4 o 5 horas el marido se da cuenta que está hablando como mal. Va a la guardia y se dan cuenta de que el golpe en la cabeza con la masa de las milanesas le había provocado un daño, le había generado un coágulo. La operan una vez, la operan dos veces, la operan tres veces y se muere. Un día después del día que iba a ser la boda, que obviamente se suspendió. El caso, por supuesto, que llega a la justicia porque hay una muerte en el medio. ¿Qué dicen de un lado y del otro? Por un lado, la familia de Carola dice, esto es claramente un homicidio. Y Silvia, que es la única que podía declarar, por eso puse todo lo demás en potencial, porque una de las dos está muerta, ella dice, no, yo no la quise matar. Yo fui desesperada, enojada, le quise pegar, pero el momento en que yo agarré la masa fue porque pensé que me iba a pegar una piña en la cara y me iba a cagar en la cara para el casamiento. Me iba a quedar un ojo morado. Entonces me la quise como sacar de encima. La justicia le creyó. Lo que dice es como, bueno, en un pueblo chico, infierno grande, a esta mujer, Silvia, le pesó tremendamente que su sueño se haya visto frustrado por la difusión de un video así, porque es un tema que te difunda en un video sexual hoy en cualquier lugar. ¿Cómo termina la historia? De una forma como increíble, porque es una forma en la que perdieron todos. La justicia que dice, bueno, esta mujer fue la comidilla del pueblo, vio su sueño frustrado, pero lo que más le pesó fue la traición de su amiga. Y en el fallo judicial pone amiga entre comillas. Así les cuento que perdieron todos. Por un lado, una terminó muerta. O sea, ni la venganza, ni la porno venganza, ni nada de lo que quería hacer pudo llegar a su fin. Silvia no se casó y terminó presa. Porque primero la condenaron a 10 años de prisión y después, justamente porque consideraron que había sido en un estado de emoción violenta, le redujeron la pena y a los 3 años estaba fuera. Y Juan, pobre Juan, que declaró, dijo, yo la verdad fui el último orejón del tarro. Cuando pasó todo esto, todo el pueblo había visto el video, menos yo. La historia que les voy a contar hoy tiene dos protagonistas. Que... ahí está. No les quise contar. No, para poner el tema. Sí. Pobre Juan. Escúchame, un caso que ha sido... Papá, qué historia trae todo, ¿eh? Sí, que está bueno. Hay un montón de casos, pero está bueno escucharlo porque sí, fue muy redundante en la Argentina. Ahora, lo de Carola es muy estúpido, realmente. O sea, si vos le pedís a tu amiga que seduzca sí, a tu marido... ¿Pero qué? ¿Carola que estaba? Y no después tenía... te enojás con ella, es re... No, yo creo que tenía... Ahora, yo pensé, bueno, el video es con el marido. No, el video es con un proveedor. Si el video es con el marido, bueno, todavía. Claro, no, era con un proveedor con que no tenía nada que no ver. No tenía nada que ver. Qué linda la mina también, que la engañó 2 veces antes de casarse, todo. Bueno. Bueno, pero trampa ahí en todo el mundo. Pero que sin querer queriendo le pegó con la masa y la mató. Silvia Luna no quiso volver más a generar Las Heras, donde vivía. Es que la condena social. Sí, tampoco volvió a hablar más con Juan. La aquel gente hombre se olvida, la gente se olvida. Que, no, eso no se olvida. Estos son casos que no se olvidan. No, el pueblo, sí, pueblo, no. Chicos, sí, así, aquel no hombre que mientras se preparaba para casarse se enteró que su futura mujer se había convertido en asesina. No volvieron a tener contacto. Cuando salió de la cárcel, Luna se fue a vivir con sus padres a la localidad de Monte Grande. Antes de salir del penal, donde pasó 4 años, hablaba en una entrevista sobre su desencanto con los hombres. Me llegan cartas de otros internos, pero no me interesa. Eso pensaba y decía hasta que conoció a uno que sí le interesó, que se llama Leandro Sacheri, un hombre de 46 años que en ese momento cumplió una condena de 10 años por robo calificado. La relación comenzó cuando la ex moza estaba alojada en el penal de Florencio Varela y él en General Alvear. El amor perduró, a pesar de que Luna fue liberada. Ella siguió visitándolo semanalmente en el penal platense de Melchor Romero hasta que Sacheri consiguió la libertad en 2017. Cuando salió, se fueron a vivir juntos al sur del conurbano bonaerense. Ella quiere hacer borrón y cuenta nueva. No quiere ni pisar Las Heras. Quiere empezar una vida nueva y además ella nunca se sintió una asesina. Siempre sostuvo que la que primera que la atacó fue Carola y ella se defendió. Luna nunca reconoció cómo sucedieron los hechos de acuerdo a su condena. Siempre sostuvo la versión de que Carola fue quien la atacó. ¿Y ella Carola qué dice? Y bueno, Carola está muerta. Sí, ya no. Con su pareja en libertad, Silvia se propuso rearmar su vida. Se fue a vivir con su pareja y tuvieron un hijo que ahora tiene 3 años. Ah, bueno. Mira, ella comenzó a estudiar para convertirse en lo que siempre quiso ser, es enfermera. Y el día de hoy es enfermera, ¿sí? Y estamos acá la... Una historia feliz. Sí. Obviamente que mi papá sufrió mucho, bueno, habla mucho de todo. Y acá tenemos a Carola Brusoni, que tenía 38 años, ¿sí? Bueno, una historia que ha quedado en la retina, así como dijo Ari, en el los pueblos son muy buchones en ese sentido. Pues es que esas cosas pasan a ser leyenda y leyenda y leyenda. Y eso va a pasarse... Sí. Está para hacer una película. Y sí, o no. Está buena. Estamos hablando recién de Mejor Infarto, ¿no se llama? Sí. Muy buena también para recomendar. Disney. Linda historia. Sí. No hay películas historia buenas. Real, verídica. Sí, no hay películas buenas en cine, ¿eh? Son películas muy feas las que están en la cine. La verdad que vino Feratu, que no fui al cine a verla, vamos a ser muy sincero. Muy mala. Bueno, pará. No es mala. Es lenta, de por sí. Y la verdad que es el remake de Drácula de Bram Stoker, o sea. Sí, es lo mismo de siempre. Lo mismo. Vos ves, yo estaba mirando Drácula cuando viniste vos, y sí. Después me puse a ver Nosferatu, porque digo, voy a ver... A ver las... No, es igual cuando viaja Drácula, cuando ella es le... Es igual. Es muy parecido. Sí. La hija de Johnny no me sale ahora... Tiene nombre, no me acuerdo. Ahora ya lo voy a buscar. Que la miraba y hablábamos con Martina. Qué bien que iría para una versión live action de Lily El Cadáver Rose. De la Novia. Ahí está, Lily Rose. Lily Mayor. Rose Deep. Ahí está. Qué bien que iría para una versión live action del Cadáver de la Novia. Sí, y ya la van a elegir, no te preocupes. Está qué como bien que iría. Muy bien personificada, tiene buenos actores la película en realidad. Muy buenos actores. Nosferatu, sí. Que es el chico que hace It, que sí. No te das cuenta que es él. Porque está qué tan sueco, bien... tiene un nombre así medio. Sí, Billy, medio sueco, a ver, no ya, mira, a mí no me va a salir, a vos sí te va a salir. Che, bajó la temperatura, 30 grados ahora. Ah, bueno, menos mal. ¿Y la sensación térmica? Había sido 32. Lily Skarsgård. Ahí está, Skarsgård. Skarsgård. Ay, el actor de It, que tiene un ojito medio... Que se le va. Cambiado. Medio virolo, sí. Sí, sí. Pero en pero la verdad que... Orlok es todo, ¿eh? No. Es escalofriante. No te das cuenta que era él. Bien, vamos a escuchar el tema nuevo de Franz Ferdinand, señor. Usted está, tiene sueño también, el señor operador. Está medio que se quiere ir. Ah. ¿No? Bueno, la semana Ferdinand... que viene vamos a tener una buena semanita de cine. Ah, sí, sí. Porque vamos se viene a estar hablando. Capitán América. El tema es Hooked, el nuevo tema de Franz Ferdinand, para escuchar. No lo dejás terminar. Perdón, porque le estaba diciendo. Escúchame. Cada vez peor la falta de respeto. Dale. Escúchame, ¿cuál entonces Capitán América? Capitán América, Brand New World. Exacto. ¿Será buena? Esperemos que sí, yo pienso que va a ser una buena película. Aparte ya con la introducción también de Red Skull. Ahí vamos. Harrison Ford, mirá. Harrison Ford que hace, ahí vamos a tener. Va a estar peleando contra Hulk y se va a unir contra otro para hacerle la pelea, porque no lo pueden vencer.

Acá, dice, el jueves 13 de febrero las minas van a estar hablando de amor. Va a estar en es en el centro de Quilmes, por eso hay que ir fijándose en el Instagram. Birras, algo rico para picar, runas vikingas, coaching y más. El valor es 30.000 y la duración es 3 horas y se reserva únicamente con seña de 10.000 pesos al alias lichi.noemi. Club de Minas, enamorate de vos. Club de Minas, birras, amor y runas. Es jueves 13 de febrero, claro, porque el otro día es el día de los enamorados. Exactamente. ¿Sí? Así que jueves 13 de febrero, 20 horas, vos te metes al Club de Minas en Instagram y ahí te va a dar toda la información las chicas, ¿sí? Van a tener birra, algo rico para picar y ahí le deben dar a los hombres, no sabe cómo le deben decir, este hijo de mil, o no, porque cuando se juntan las minas son terribles. Y vienen de todo este, la última fue en la con fuego, estuve la mirando... Quinta. Sí. Muy bueno, sí, ¿eh? Sí, sí. Muy todavía bueno. No me prendí el fuego, Silvia. No sé, vamos, vamos, Silvia, que vos estoy podés. Estoy tratando de ver si aprendió algo. Ahí está. Y ya habían cumplido un año, ¿no? Con el. Con justamente este... fue cumpliendo un año, sí. Ahí está. Bueno, Club de Minas, el 13 de febrero, 20 horas, te metes al Instagram de Club de Minas y ahí vas a tener toda la información de estas chicas que hacen todo como para que vos vayas y las pases muy bien y hablen todas cosas de chicas, ¿sí? Arroba Club de Minas, ok. Bien, vamos a las películas que estuvimos hablando. Acaba con ellos es una, Amenaza en el aire de Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, que a mí las películas de él, sinceramente, no me gustan. A mí me gustan. ¿Sí? ¿Mark Wahlberg? Sí, sí. ¿A vos, Marcelo? ¿Mark Wahlberg? No, Mark Wahlberg. No. Las comedias me gustan mucho. Él estuvo en Ted. Sí. Exactamente, sí, sí. Era como el papá de Ted. Una cosa Instant así. Instant Family también, muy buena, muy graciosa. Guerra de Papá, esa nunca Guerra la vi, de está papá, buena. La 1 y la 2. Ah, mira. La 2 es fabulosa. No, tengo que verla. La vi, ¿no? La está para verla en cable. Ahora, Anora. La una que recuerdo de él, que anda con una noviecita, una rubia. No, esa es una de las primeras. No sé si la vieron, era como medio violento. No, violento. No. Ah, no. Era medio así que la golpeaba la chica, sí. La rubia. Y la madre era como que se daba cuenta y él. Está bueno, esa sí. Esa está buena. Ahora, ah, me acuerdo cuál es. Sí, es muy, sí, muy sí, antigua, sí. Igual, es... ¿eh? Es bastante. Sí. Anora, Blindado sin salida es de Jason Patrick y Sylvester Stallone. Esta está como para. ¿Y qué onda? ¿Sí? Es tranqui. Blindado. Sin salida, está para que la vea. Acabó que vos seguís la había empezado a ver y no. ¿Y qué de onda? Wahlberg, me acuerdo mucho también Cuatro Hermanos, Cinco Hermanos. Esa está buena. Esa muy está buena. Esa sí. Muy esa buena. Muy buena película. A ver si la encuentro. Esa Ángelo y Demonio es el que decís vos. Miedo sí. Se llama, 1996. Y después la que... Transformers también está buena. ¿Chila del perro? ¿Arthur? ¿No te gustó? Sí, estuvo buena. Y bueno, está mal Wahlberg sí, también. Sí, entonces, el último caballero, El Fin de los Tiempos me gustó también. La de las plantas con Zoe. Sí, no fue feo. Cuatro viste hermanos. Que tiene la sí, tenés. Escúchame, tiene, mira, ya te lo digo así para como. No, esa no la vimos todavía. Ted, Guerra de Papás. Ángel, El Tirador. Esa no es fea tampoco. Ah, esa me encantó. Mira, ¿viste, que ¿viste que te gusta Mark Wahlberg? Ah, pues le agarré cosas en Transformers que no me gustó. No, después hay una que hace con River Phoenix: Reyes de la Noche, Dueños de la Noche. Dueños de la calle, Reyes de la calle, algo por el estilo. A ver si la encuentro. Que River Phoenix, Mark Wahlberg es policía, el padre es policía, el padre es también un actor muy conocido. No me sale el nombre. No, acá no aparece todavía. Pone buscar River Phoenix y Mark Wahlberg. A ver. Y hace. River, no, pará, River Phoenix es. Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, disculpame. Joaquin Phoenix es drogadicto, trabaja en un boliche. Y sí. Aparentemente el dueño de boliche era el mercader de la droga de la zona. Sí, entonces, Mark Wahlberg. La noche es nuestra, se llama. Duval, Robert Duval es el padre. Mark Wahlberg y Robert Duval hablan con Joaquín porque quieren. Agarrar al que maneja la droga de ahí. Sí. Que era el sobrino del dueño, pero es nombre del dueño. Muy bueno. ¿Sí? Ahí está. Muy bueno. Uncharted hizo también. Con sí, claro, esa. También. Eso estuvo claro. Bueno, a mí me gustó. Sí. Infiltrados también hizo. El infiltrado, muy bueno. El sobreviviente. Que la de cosa también. La estafa maestra estuvo también. Sí, es verdad, mirá, la de los Mini Cooper, creo menos que mal. Era. Claro. Bueno, después tuvo como Armados y Peligrosos con Denzel Washington, que es media truchingui. Bueno, no, está buena igual, che, es una comedia. De los simios, el Planeta de los Simios, la el primera. El Planeta de los Simios, la primera. El primer la remake. Primera. De... Bueno, Desde mi Cielo hizo El Papá de la Nena, que desaparece. Ya está, se ganó el cielo. Desde mi Cielo. Esa es una re película, claro, si no la vieron. Película esa. Sí. Muy El Peleador. Spielberg. El Peleador también. El Peleador está buenísimo. Viste que tenés un montón de películas. Tiene un montón de películas. Algunas son como muy... Yo te tengo que decir una que no me gustó. Infinite no me gustó. Eso, acá parece como la peor. Eso. Infinite no me gustó. No la vi. Bueno, El Blindado sin Salida. Bueno, acá Amenaza en el Aire. El Miedo Despega. Esa de Mark Wahlberg, así que hay que verla. Blindado sin Salida, y tenemos el Capitán América Un Nuevo Mundo, que es la venta anticipada, ya la están anticipando. Catástrofe Inminente, cuando la naturaleza invierte las reglas. Y bueno, El Brutalista, El Mago de Oz. Bueno, tenemos, no es muy buena para mí, el Mufasa, Paddington, Notting Hill de vuelta. Paddington. En Perú. Paddington en Perú es encima. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, señor? Te van a escuchar un poquito de reggae. Ahí está. ¿Tenemos ahí, Tanito? No. Vamos a ir escuchando Non Palidece en vivo, haciendo La Flor. Hay una chica que es igual

una voz que me encanta, la de Gustavo Boneto para el reggae. Me encanta esa voz. Bien, 22:53. El señor operador se piensa que yo tengo miedo de cantar. Bastará. ¿Qué nos vamos a ir con el descolgado? Plata entonces nunca tuvimos. ¿Cómo? ¿Nos vamos a ir con el descolgado? Sí, sí, claro, todos los lunes hacemos descolgado. Porque así es como que le damos una fresh. Un refresh. Seguimos con las latinas entonces. Sí, casi latinas. Casi latinas. Escúchame, ¿con qué? Primero, señor Marcelo Galateo. Bueno, gracias por escucharnos y bueno. Así, beso a la cámara. Nos vamos el está lunes fulminé, que viene. Está fulminado, me lo salió en los ojos. Sí, el solcito, ¿viste? Para el que complicado trabaja afuera. Sí, pobre. Saludos a los amantes del sol y del calor. Ahí está. Se les vuelve el sol. Le transpira la cola y están contentos por ahí. Todo transpirado con la cola sí, paspada. Yeah. Señor, yo me voy primero y después ustedes se bueno, despiden. Dale. Bueno, muchas gracias a todos los que están del otro lado. Los quiero. El lunes que viene vamos a estar con un gran programa como todos los lunes. Recuerden que volvió Ultravox los jueves de 21 a 24. El señor Arnaz. Volvió el otro día, vamos. Che, sí, yo lo vengo a ver ahora el jueves. ¿Qué es, ¿eh? ¿Qué, es ¿será el, que va a venir? ¿Es el padre Hernán Bande? No sé. Es el abuelo. Pobre Hernancito. No. Ay, Dios, Hernancito Bande. Hace mucho no lo veo, Hernán. Ultravox de 21 a 24. Y él no sabía qué contestar. Porque él, cuando se fue, estábamos en insomnio, imagínate. Volvió y éramos otras personas nosotros. ¿Serio? Claro, viste, como que no supo qué decir. Medio como que se quedó medio raro. La otra vez cuando saludó, no saludó como saludó siempre. Dijo, no sabía si decir parte de todo, no sé. Bueno, yo sí le digo, Ultravox 21 a 24, le damos siempre el apoyo a este gran... El segundo mejor programa de la radio. Claro, el primero, vale, bueno, nos estamos nosotros, es. Claramente. ¿Sí? Buah. Y bueno, ahí está. Un beso a la cámara, tomá. Un beso. Bien, ¿con qué nos vamos a ir? ¿Con qué? Nos vamos a ir con un tema bastante sí, latino, con muchas banderas y mucho ritmo caribeño. Así que nos vamos con Marc Anthony y Gente de Zona haciendo La Gozadera. Chao, chao. Hasta el próximo lunes. Miami me lo confirmó. Gente de Zona. Puerto Rico me lo regaló. Marc Anthony. Dominicana ya repito. Y del Caribe somos. Oh,